¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Stephanie, muy buenas. Buena. ¿Qué haces tú aquí? ¿A qué has venido? ¿Ya te empiezas partiendo la caja? ¿Dónde has venido? En Bayo. Estás en la radio. ¿Y este programa cómo se llama? Algo de echar no sé qué a no sé dónde. Unas patatas o algo. Una patata. Unas papetotas. Eso es, muy bien. Unas papetotas. Unas patatas. Y estamos en Radio Almenara, ¿verdad? Sí. Venga, pues a ver si nos dices, aparte de ti, Stephanie, con qué compañeros y compañeras has venido al estudio. Vamos a ver, aquí a tu lado, ¿a quién tienes? Javi. Y Ana. A Joana. Gonzalo. A Gonzalo, ¿y a quién te falta? Aje. ¿Y sabes de qué vamos a hablar hoy? Sí. ¿De qué? De un sitio que estuvimos, una exposición, que estuviste jugando... Mario. Estuviste jugando al Mario, por ejemplo, estuviste jugando al Mario, y esos son todos videojuegos y máquinas recreativas, ¿a que sí? Sí. ¿Empezamos el programa? Oye, ¿hasta qué hora vamos a estar aquí? ¿O hasta qué hora te quieres quedar? Venga, de una hora. ¿O es que no te quieres ir siquiera? Sí. ¿Y hasta qué hora? Ahora. Hasta la que te apetezca, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hemos venido aquí a disfrutar. Venga, ¿empezamos el programa? De Super Mario a Lara Croft, de Pong Street Fighter, la mayor exposición internacional sobre el videojuego ha llegado a Madrid. Game On es un espectacular montaje que nos invita a explorar y lugar algunos de los mejores juegos desde los años 70 hasta hoy. Para hablarnos de Game On, estamos en el estudio con su coordinadora, María Torre Marín. Muy buenas, María, y bienvenido a Échale Papas. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros en este sitio tan bonito y con esta iniciativa que nos ayuda a todos a comprender qué es esta exposición y sobre todo a comprender que ayer fue el Día de la Radio y hoy estamos amando la radio, porque es el Día de los Enamorados. ¡Tachán! ¿De qué podemos disfrutar en Game On? Bueno, pues vosotros yo creo que habéis disfrutado mucho de esta exposición, que es grandísima. Es 2.500 metros cuadrados, es una sala expositiva que está en Castellana, 214, muy cerquita de Radio Almenara, así que todos podéis venir, los que venís por aquí. Cualquier persona puede disfrutar de un espacio en el que hay 150 juegos y 400 piezas. Es decir, que no cabe en ninguna casa. Tenemos que tener un sitio tan grande como una exposición que recabe todo lo que hay, que pueda poner toda la colección en un sitio, y ese sitio es la Fundación Canal, que lo organiza en la Castellana 214, en esa sala. ¿Cuáles son las principales características de la exposición? Muy sencillo. Yo creo que solamente dos, por deciros. Una, que es interactiva. Es decir, que todo el mundo puede jugar y que luego hay un espectacular proyecto expositivo. Es decir, vosotros que habéis estado, todo está lleno de colores, ¿a que sí? Es muy divertido, sí, porque hay neones, está todo ambientado en los años 80, más o menos. Que para algunos es muy lejos, pero para algunos es muy cerca. ¿Cómo está organizada? Pues mirar, las personas que lo han organizado han pensado que para entender la historia del videojuego, porque de eso se trata Game On, esta exposición va del año 1972 al 2020, a donde estamos ahora. Y hay 15 secciones temáticas, desde los primeros juegos, que uno dice, pero ¿cómo podían ser unos ordenadores tan antiguos? De esos que están así muy grandes. Pero luego se va viendo poquito a poco que vas pasando por las máquinas arcades, que es como se llaman, luego los juegos de simulación, y ya al final del pasillo, cuando uno ha hecho mucho ejercicio, porque 2.500 metros cuadrados andando es mucho, que no vale correr, hay que ir andando, porque es una exposición. Bueno, pues por esa exposición llegas al VR, que es la realidad virtual, que es lo más moderno en videojuegos. ¿Cuáles son los más antiguos que nos encontramos? Uf, pues mira, hay muchos antiguos, pero por decir así a los que saben y son entendidos, el primer videojuego arcade que tuvo éxito comercial es Pong. Fijaros qué fácil de decir. Pong. A ver cómo lo dices. Pong. Muy bien, pero bueno. Esto es un sonido de radio, porque antes la radio, sabéis que no tenía efectos especiales y había que hacer los efectos simulando lo que fuera. Pues el Pong, que es un juego muy antiguo, es de los más bonitos que tenemos en la exposición porque, vamos, es de los años 70 y es increíble. Luego está Donkey, que es un primer juego en el que también aparece Mario. Creo que Mario ha salido, que le ha gustado a alguien de la exposición que vino. Y luego hay unos primeros juegos electrónicos de Autorace. Y luego ya muchas videoconsolas y videojuegos. Hay una vitrina expositiva, para quien quiera visitarlo, que tiene muchísimas piezas muy interesantes, la verdad. Son muy bonitas. Para quien le guste todo esto y para quien no. Porque a lo mejor uno dice, yo no sé jugar o no me gusta jugar. Pero como la exposición es historia, nos ayuda a ver cómo evoluciona en el tiempo los videojuegos. ¿Y lo más moderno y actual que podremos jugar? Pues mira, lo más moderno, efectivamente lo que decía antes de la realidad virtual, que son unas gafas, no sé si lo recordáis, que te las pones y parece que estás como en otro mundo. Como yo, que he venido a esta Radio Almenara y de repente creo que estoy como en otra realidad, ¿no? Está todo el mundo por ahí en Plaza de Castilla de viernes y nosotros estamos aquí haciendo este programa tan chulo en un sitio, pues es como si te pusieras unas gafas y ves todo en tres dimensiones. Es muy chulo. Eso es lo más moderno. Pero voy a deciros dos cosas muy chulas que hay, que aunque no son muy interactivas, yo creo que os gustaron porque puedes bailar. Seguro que recordáis el túnel de sonido, que es una obra que hemos hecho especialmente la Fundación Canal, para que la gente no solamente vea el videojuego como tal, sino que vea que también el videojuego influye en el sonido. Como estamos en la radio, creo que lo más bonito de recordar es el túnel de sonido que tiene unos, ¿os acordáis? Unos neones que se mueven de colores distintos. Sí. Y que ahí hay un espejo enfrente y toda la música que suena tiene relación con los videojuegos. Pues eso es lo que yo diría que es más moderno. ¿Cuál es el videojuego estrella de Game On? ¡Caray, qué bueno! Pues mira, depende de la edad. Yo creo que ahí, vosotros a lo mejor que sois más jóvenes que yo, seguro que disfrutasteis con los más la FIFA o la realidad virtual, pero por ejemplo, para los que es muy familiar, para cuando vienen niños más pequeños que vosotros, que son de 7, 8, 10 años, eso se lo pasan pipa en la simulación de Just Dance, que claro, te pones a bailar, seguro que también. ¿Quién bailó de aquí? A ver. Yo. ¿Tú también bailas de Javi? Sí. ¿Y qué recuerdas del baile? ¿Que nadie te miraba o que todos te miraban? Que nadie me miraba. ¿A que tú estabas a tu aire? Sí. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Y te dieron alguna puntuación ahí de game bailador? Sí. Un 10 te pusieron. Un 10. Bueno, no lo dudo, Javi, no lo dudo, realmente. Y luego, yo creo que otra cosa que les gusta a los de 40, 50, que ya sabéis que eso ya es una edad considerable, bueno, pues los que más les gusta, yo creo, por lo que observo en la sala, es el Daytona USA, que es, ¿os acordáis ese coche que tiene un volante ahí que puedes acelerar? Ese les encanta. Y desde aquí animo a que vengan, pero que no se queden en ese solo, porque se trata de probar más. Pero a los cincuentones les gusta ese. Digo hombres, porque casi siempre vienen hombres a conducir. Pero luego hay otro que se llama Turismo 5, que hace un recorrido como si estuvieras por Madrid, si vieras las Torres Kio, las que tenemos aquí al lado, la Castellana. Entonces la gente se cree que va conduciendo por ahí y hay mucha gente que disfruta ahí a gran velocidad. Que claro, la realidad está limitada, lo sabéis, ¿no? El Gran Turismo 5. ¿Pero cómo te lo sabes? He jugado. Ángel, ¿has jugado? Sí, creo. ¿Y cómo acelerabas? A ver, ¿cómo conducías? A lo bruto yo. Porque echaba carrera ¿sí? contra los rivales Claro. Quiero ser el que siempre quedaba el primero. O sea, como Fernando Alonso ibas de sí. rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Que estaba bien con tres pantallas. ¿Te acuerdas que tiene tres pantallas? Sí. Y ves todo como en perspectiva. Sí. Ah, qué chulo. Pues eso, como me preguntabas, es lo que yo creo que es el juego estrella de Game On. Depende de la edad, pero en realidad no pretendemos que se queden en un juego solo. Os voy a contar una cosa que pasó el otro día, ¿vale? Resulta que una madre se enfadó porque su hijo solo jugaba al FIFA. Y decía, es que hemos venido a una exposición, no a jugar al juego que tienes en casa. A que vosotros lo entendéis. Al FIFA. Claro, pero si tú tienes el FIFA en casa y vienes a una exposición tan grande, pues no te vas a quedar solo en un juego. ¿No, Javi? ¿Tú qué piensas? Sí. Que hay que jugar a más. Sí. Claro, pues entonces lo que hicimos fue decirle a su hijo, mira, como somos los que coordinamos la exposición, vamos a pedirte que vayas a otros juegos, porque se trata de conocer la historia del videojuego. Y ya por fin, pues el niño entendió que no hay que jugar solo a uno, sino que hay que compartir, jugar a todos y ver cómo evoluciona el videojuego en el tiempo. ¿Qué personajes nos encontraremos por la exposición? Pues mira, esta es una pregunta difícil de contestar. Porque personajes, hay personajes como la coordinadora, que es un personajillo. Pero si me preguntas por personajes que hay, pues desde Lara Croft, que sabéis que hay una escultura o como una especie de maniquí, ¿no? ¿Lo visteis? Sí. Que podéis haceros una foto a su lado. Luego está también Mario, está Sonic. Hay muchos personajes que son de los videojuegos y que algunos son de videojuegos y otros somos reales. Y desde aquí quiero agradecer a los que también son reales, que es todo el equipo de sala, que son chavales que están trabajando allí, cuidando que las cosas estén bien, no estén rotas. También hay personajes muy importantes en la sala, que son las mujeres de la limpieza y hombres de la limpieza, que también las hay, sí. Y que mantienen todo súper bien limpito, las pantallas, los mandos. Y también hay otro equipo de seguridad, que esos son personajes también que tenemos que considerar que son importantes para mantener todo en orden y para que la gente entienda que tenemos que custodiar o cuidar todo lo que hay en esta exposición, que es muy valioso juntar tantas piezas. ¿Lo entendéis? Sí. Por eso tenemos seguridad. Además, que hay una sección de videojuegos independientes. Cuéntanos. Pues a ver, ¿qué quieres que te cuente, Gonzalo? Yo, tú de lo que viste, ¿cómo encontraste esta sección? Porque están todas con luces. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pues mira, los juegos independientes hace ver que ahora mismo, con la evolución del tiempo, al final no cuesta tanto que una persona con acceso a Internet, con programación, ¿verdad?, pueda crear sus propios videojuegos. Y es muy interesante porque del público que viene, muchos son creadores de videojuegos. Y luego hay un detalle, fijaros, vosotros sabéis que los videojuegos ahora tienen a mucha gente que es muy experta en sonido, como los que hacen radio, o muy experta en diseño, que están ayudando a crear videojuegos. Antes el cine acaparaba este talento y ahora mucha gente hace que se haga ese tipo de videojuegos caseros, como decirlo. Hay un montón de piezas originales. ¿Cuál es? Pues mira, os traigo un listado enorme, pero yo creo que las más bonitas es cuando ves la vitrina y ves pues que hay desde Nintendo, o sea, desde muchísimos, no sé si os acordáis, el Tamagotchi famoso, que mucha gente lo señala porque esas piezas ya dicen, anda, pero ¿por qué la tiré? Si es que tenía que haberla conservado, si esto ya está en un museo. Bueno, pues fijaros que ahora todo eso, lo importante, no es que sean el número de piezas, sino que muchas de ellas es muy difícil ya tenerlas en conservación porque ya pues han perdido una patita o como todo, ¿no? Cuando jugamos a veces se nos rompen las cosas con las que jugamos. Bueno, pues todas pertenecen a Barbican. Me vas a decir, ¿quién es este? Pues no es un señor. En realidad Barbican es un centro de arte que hay en Londres, que ese centro lo que ha hecho es hacer que esta exposición viaje por todo el mundo para que mucha gente conozca toda esta historia del videojuego. Cine y videojuegos, ¿cómo han estado relacionados? Pues yo creo que está en pantalla y no quiero hacer publicidad porque no valdría, no se puede hacer publicidad en la radio así gratuita, pero creo que muchas de las pelis que habéis visto, seguro que recordáis, por ejemplo, ahora hay una en cartelera de Sonic, pues esa ya la están promocionando y es muy actual. Pero también si miramos hacia atrás, pues Angelina Jolie protagonizó también otra. Y entonces, ¿por qué influye? Porque también los videojuegos es una industria. ¿Entendéis un poco lo que significa esto, Javi? ¿Sí? Vale, pues eso hace que, igual que el cine mueve mucho dinero y mucha gente artista, pues también los artistas que están en el cine dicen, pues a lo mejor puedo interpretar un personaje del videojuego. ¿A quién le gustaría ser Mario de aquí? Que a lo mejor podéis hacer una peli vosotros. Imitando a alguien. A ver, ¿a ti te gustaría? A mí. ¿A ti, Javi? ¿Te gustaría? ¿Ah, sí? ¿Y qué otro personaje te gustaría ser de videojuegos? A ver. Sonic. ¿Sonic te gustaría ser? ¿Por correr muy rápido o por qué? Sí, porque yo corro muy rápido. Ah. ¿Y a ti? Yo, ayudante de Lara Croft. Toma esa. Porque he jugado a sus videojuegos. Ya tengo el último de la Play 4. Pero como te lo pasas tú y te gusta. ¿Y te has visto cómo ha avanzado Lara Croft en su diseño? ¿Te gusta? Sí. ¿Más guapa o menos? ¿Eh? ¿Guapa o menos guapa? ¿Cómo la ves? Guapa. Muy bien, muy bien. Yo me ha gustado en el ayudante de Mario, en el Luigi. Luigi, ah, sí. Pues tienes que dejarte bigote. Sí. Tienes que dejar bigote para ese papel. Y algo de verde, Gonzalo. Algo de verde también. Luigi va de verde. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Y te gusta mucho ese juego? Sí, en el Super Mario Bros, sí. Muy bien, muy bien. Qué alegría que os gusten los videojuegos, ¿eh? Porque a mí, no te creas, que muchas veces pienso que es difícil tener esos rankings y esa velocidad que tenéis, ¿eh? Cuando veo jugar a los visitantes digo, madre mía, tienen mucha práctica. A ver, Javi. Game On está por primera vez en Madrid. ¿De dónde viene? Uf, pues mira, ¿de dónde viene? Me he hecho un listado porque esto no me lo sé de memoria, pero cuando yo vi todos los países donde había estado, dije qué suerte que la Fundación Canal apueste por traerla a España, porque son los únicos que, entre comillas, han dicho, venga, vamos a apostar por hacer esta exposición cultural sobre el videojuego. Mira, os voy a leer países donde ha estado. Ha estado, fíjate, en Helsinki. Ha estado también en Londres. Ha estado en Australia. Ha estado en Monterrey, en eso es México. Ha estado en Brasilia. Ha estado también en Santiago de Chile, en Argentina, en Montreal. En Japón. Imaginaros qué lejos han ido todas las piezas que habéis visto. Lo que sí es verdad es que lo que vosotros habéis contemplado de la exposición Game On en Madrid es un diseño que no lo tienen en otros sitios. Es decir, nosotros hemos incluido lo del sonido, túnel de sonido, que eso no lo lleva la exposición de Barbican, y también hemos incluido una obra de Canogar, que es un pintor que hace pintura, como visteis, con ordenador. Entonces, eso es cada sitio donde va, colocan las cosas como ellos creen que es más bonito para que la gente pueda interactuar. Entonces, para vosotros, que de alguna forma habéis estado, pues decís, a mí me gusta con colorines. Y a lo mejor otro va a Japón y lo pone de otra forma porque a los japoneses les gusta de otra forma. Nosotros hemos hecho esta opción porque recordaba mucho lo de los años 80, así todo como en neón, y a la gente le gusta mucho, la verdad. ¿Hasta cuándo estará? Uy, pues mira, es muy importante que se anoten todos la fecha. Estará hasta el 31 de mayo. Es decir, podéis venir cuando queráis, pero ya en junio, que empieza el siguiente mes, ya no estamos. Estamos solo hasta el 31 de mayo. Entonces, es mucho tiempo porque empezó en noviembre, la última semana de noviembre, y hasta mayo es mucho tiempo para que los visitantes puedan acudir. Pero mucha gente dice, bueno, pues es que ahora tengo exámenes en febrero. Bueno, pues no importa, puedes venir más tarde. O luego tengo que hace buen tiempo. Bueno, pues no importa, un día que llueva, si quieres, te vienes. O sea, está puesto para que luego, a partir de junio, que mucha gente pues ya te hace vacaciones y demás, tiene oportunidad de irse fuera de Madrid, que pueda. Y luego no hemos cerrado, excepto el día 31 y el 1 de enero, lo demás no se cierra, es decir, que está abierto todos los domingos y todos los días que serán de Semana Santa, que viene mucha gente que no es de Madrid, viene a visitarla. Madre mía, ¿te has dado cuenta? ¿Queréis venirme a ayudar? Porque voy a tener mucho trabajo. ¿Sí? ¿Cómo debe prepararse este visitante? ¿Cómo puede prepararse? Mira, voy a dar una recomendación que yo creo que ayuda. Es visitar la página web, que puede teclear en Google Fundación Canal, o si no, teclea Game On y ya te sale toda la información. Yo creo que es la mejor forma de leerte un poco, pues cuando uno va a una exposición, no tenemos ninguna guía como tal o un catálogo, que a veces en las exposiciones sí que hay, porque es una exposición que en realidad te puedes leer las cartelas que hay en la exposición y vas entendiendo la historia, pero sería muy difícil porque es interactiva, entonces tienes que venir. Es una experiencia, más que entender la historia viéndola. Y luego a mí me encanta porque es verdad que viene mucha gente y no se espera tanto de lo que hay. O sea, piensa que son solo pues cuatro cositas y de repente va por los pasillos y ve que aquello es gigante y que hay muchas cosas. Se puede preparar tomando algo antes, porque no se puede comer dentro, eso también es una contestación, sí. Porque si no se te hace así unos agujeros en el estómago que te crujen y no puedes jugar con hambre. Entonces hay que venir que haya comido o que haya merendado, sí. Y después ya, o que haya desayunado bien, venir a estar 2 horas jugando. ¿Es una exposición accesible para la diversidad funcional? Sí, yo diría que es accesible e inclusiva. Y luego todo lo que podamos mejorar, siempre le comentamos a la gente que nos lo diga, ¿no? Porque es verdad que la Fundación Canal, aparte de tener pues unas instalaciones que francamente tienen todo rampa, tienen ascensores, tienen servicios para personas con minusvalías, o sea, cualquier persona que quiera venir, si acaso hay algún juego que no está tan al acceso de esa persona, pues puede pedir ayuda a los de sala, los auxiliares de sala, y le pueden ayudar. Pero por lo general, la verdad es que todo el mundo que está viniendo no encuentra dificultad para poder jugar en ninguno, porque se ha puesto expresamente para que esté accesible a todo el mundo. Precisamente hablando de la accesibilidad a Game On, vamos a hacer una pequeña pausita y hablar sobre videojuegos para la inclusión. Fundación Juan 23 Roncalli ha desarrollado la iniciativa Videojuegos para la Inclusión, una herramienta interactiva para personas con discapacidad intelectual. Tenemos a Carmen Fernández, responsable de proyectos del área de innovación de la Fundación Juan 23 Roncalli. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Hablamos sobre esta iniciativa? Mira, sí, os cuento. Esta iniciativa surge como con la colaboración de varios agentes clave. En este caso, Fundación tiene un centro de formación para el empleo, me atrevo a decir pionero en España, en la Comunidad de Madrid, que desarrolla programas para la formación para el empleo para personas con discapacidad intelectual. y bueno, este centro se fundó hace 10 años y siempre ha estado muy preocupado por incorporar las últimas metodologías e innovaciones a su metodología, ¿de acuerdo? También surge nosotros tenemos mucha relación con el Colegio San Agustín, ¿de acuerdo? Y teníamos muchas ganas de desarrollar un proyecto colaborativo de ambas entidades. Y también en el camino nos encontramos con una empresa que se llama Exponential Solidarity, que desarrollaba videojuegos interactivos y que apostaba por la diversidad y por la inclusión. Y entonces, como consecuencia de esos tres agentes y de encontrarnos en eso en un momento que podíamos hacer una colaboración muy grande, surge por el camino una convocatoria de la Consejería de Familias y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid para desarrollar proyectos de innovación social en las entidades del sector social. Y entonces ahí vemos la oportunidad de presentar un proyecto que consistía básicamente en la creación de una herramienta tecnológica adaptada para personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. En este caso, las personas con grandes necesidades de apoyo, que además tenían discapacidad intelectual, acudían en ese momento en el que se desarrolló el proyecto al centro de día que Fundación tiene también. ¿Con qué objetivos? Vale, mira, los objetivos del proyecto, el objetivo general era crear una experiencia de educación y aprendizaje inclusivo, ¿vale? Sí que había tres objetivos más específicos. Uno de ellos era, como os hemos comentado, desarrollar una herramienta tecnológica que permitiese mejorar la calidad de vida de dos personas que acudían al centro de día de Fundación Juan Mentir Roncalli, que además son personas que tienen grandes necesidades de apoyo. En este caso era Jesús y Raquel, ¿de acuerdo? Por otro lado, era fomentar el aprendizaje de tecnologías y también fomentar el aprendizaje de programación y su uso y mejora para que ese aprendizaje y esa aplicación del aprendizaje pudiese determinar y finalizar una herramienta que mejorara la calidad de vida de una persona con discapacidad. En este caso, digamos que el vehículo es la metodología de aprendizaje-servicio. Y, por otro lado, era fomentar la sensibilización del grupo que iba a participar en estas sesiones de aprendizaje de programación y robótica sobre el ámbito de la discapacidad intelectual y las necesidades que presenta el colectivo. Y qué mejor hacerlo con un grupo que hoy son alumnos, pero en el futuro van a ser profesionales y ciudadanos. Ah. Eso digamos que eran un poco los objetivos perseguidos por el proyecto. ¿Ha habido dos acciones ya como han y no? Mira, digamos que hubo una primera aproximación, ¿de acuerdo? Durante Fundación Juan Mentites Roncalli, durante el verano, organiza para los hijos de los empleados una serie de campamentos urbanos, ¿de acuerdo? Digamos que el campamento urbano del verano del año 2018, que se desarrolló durante junio, julio y agosto, se incorporó ya esta metodología para probar si podía funcionar y podíamos extrapolarlas a otros ámbitos o replicarlas. Y en este caso, digamos que el proyecto se implementó y desarrolló, como os he dicho, en campamentos urbanos para hijos de empleados, cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 12 años. Y estos niños que participaron en este primer proyecto aprendieron a programar, incorporando también la metodología de las factorías, donde surge un grupo de trabajo. Digamos que estos niños del campamento urbano eran un grupo de trabajo que funcionaban como una fábrica. Imaginaos, unos eran los programadores, otros eran los diseñadores gráficos, otros eran los encargados de marketing y comunicación. Y digamos, con todo ese equipo de trabajo, donde cada uno tenía un rol determinado, se consiguió desarrollar una herramienta para una persona también del centro de día de Fundación Juan Mentira Roncalli, ¿vale? Con esa experiencia que supuso todo un éxito y que además ayudaba a Raquel, que en este caso fue la destinataria, a desarrollar y mejorar ciertos aspectos de la comunicación, teniendo en cuenta un interés que ella tenía y un gusto que a ella le encantaban los gemeliers, ¿de acuerdo? Pues se desarrolló la herramienta, se presentó a toda fundación y luego se le entregó a Raquel para que este videojuego, que fue el primer resultado, pudiera utilizarlo y que además, o sea, no lo utiliza y se lo pasa bien porque, no solo lo utiliza y se lo pasa bien porque le encanta digamos que la temática es de los gemeliers, que era su grupo favorito, sino también el videojuego le ayudaba a mejorar ciertos aspectos como el tema de la comunicación y la interacción con otros compañeros y con otras personas, ¿vale? Digamos que eso fue el primer punto de este proyecto, ¿de acuerdo? Y luego, posteriormente, se desarrolla junto con el Colegio de San Agustín, ¿de acuerdo? El resultado también fue la creación de dos videojuegos para dos personas del centro de días de fundación y lo bueno es que el aprendizaje fue inclusivo y ambos grupos empezaron desde cero. Si queréis os cuento cómo se organizaron. Sí. Era una experiencia de aprendizaje inclusivo porque los grupos digamos que se formaron para diseñar cada uno de ellos un videojuego eran mixtos, es decir, estaban integrados por personas con y sin discapacidad, ¿de acuerdo? Por una parte participaron 30 alumnos de secundaria del Colegio San Agustín y por otro lado 10 alumnos del certificado de profesionalidad de grabador de datos del Centro de Formación de Fundación Juan Mentira Roncalli. Entonces, digamos que esos grupos mixtos, organizándose también como si fuesen una factoría, donde cada uno de ellos tenía un rol, roles de programador, roles de marketing, roles de diseño, pues crearon un videojuego, si bien los videojuegos siempre basados en los intereses que tienen las personas a las que va dirigido, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta también que iba a contribuir o iba a responder a una necesidad, a una mejora que también tenían estas dos personas elegidas del centro de día de fundación, ¿de acuerdo? ¿Cómo está el panorama actualmente en cuanto al videojuego en discapacidad? Pues mira, desde fundación tenemos muy claro que el papel que han desempeñado las nuevas tecnologías y en especial los videojuegos para reducir las situaciones de dependencia y incrementar la autonomía de personas con discapacidad es muy grande, ¿de acuerdo? Incluso hay ya por aquí algunos estudios, por ejemplo, cito un estudio que es muy interesante sobre tecnología y discapacidad elaborado por Fundación Adeco, donde una de las conclusiones principales eran que las nuevas tecnologías, entre ellas las apps y los videojuegos, habían mejorado la calidad de vida integral de 6 de cada 10 personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Además, las nuevas tecnologías, desde luego, para nosotros es un factor clave en la inclusión social, ya que aporta un plus de mejora y de calidad de vida de las personas con discapacidad. Y, desde luego, si está bien pensada y bien programada y estructurada, puede llegar a cubrir algunas de sus necesidades. Por ejemplo, todos sabemos y todos conocemos, porque estamos en la era de la tecnología y las apps, que hay muchísimas aplicaciones móviles que facilitan la ejecución de ciertas tareas. Por ejemplo, a través de teléfonos inteligentes, tabletas, se pueden utilizar para la mejora de la comunicación, que además todos utilizamos estas apps, por ejemplo, para saber cuándo viene el metro, cuándo va a pasar el autobús por la parada, ¿de acuerdo? Además que sí que es verdad que también las tecnologías permiten normalizar ciertos aspectos de la vida y sí que es verdad que también los dispositivos móviles en igualdad de condiciones creemos desde Fundación que son un factor justamente para la inclusión social de colectivos, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, hemos aplicado la tecnología y los videojuegos para multitud de proyectos que hemos desarrollado en Fundación. Si queréis, os cito algunos por ser los más significativos, pero, por ejemplo, desarrollamos en el año 2018 un proyecto de investigación junto con la Universidad Complutense para ver qué impacto tenía el desarrollo de aplicaciones de neurorehabilitación o estimulación cognitiva a través de ciertos videojuegos o ciertas plataformas para personas que tenían discapacidad intelectual y estaban en riesgo de envejecimiento, ¿vale? Bueno, sabemos que el envejecimiento es prematuro en el caso de personas con discapacidad y, bueno, y tuvo también un gran impacto y los resultados fueron, algunos de ellos, bastante significativos. Por ejemplo, también desarrollamos un proyecto piloto de investigación con la Universidad de Comillas para medir y estudiar el equilibrio en personas con discapacidad con grandes necesidades y para ellos utilizamos, seguro que todos conocéis, la Kinect, la videoconsola Kinect, ¿de acuerdo? Donde a través del juego nosotros aprovechamos ese potencial que tiene de entrenamiento y demás actividades a través del juego para medirlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también hemos, en el centro de formación, en uno de los proyectos que financiados por el Fondo Social Europeo y Fundación 11, incorporamos a un curso de logística un simulador de realidad virtual donde tú te pones unas gafas y te sumerge en un entorno industrial de carretillero y logístico donde te permite entrenar, ¿vale? Y así en bastante proyecto. Ya os digo que para nosotros la tecnología juega un papel fundamental porque obviamente los apoyos personales siempre van a estar ahí, los apoyos personales y profesionales, pero creemos que la tecnología también supone y potencia y mejora la autonomía y sirve desde luego de apoyo, puede servir también de apoyo para personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo seguiros en adelante? Mira, yo por un lado, bueno, podéis poner, si googleáis en Fundación Juan Metires Roncalli, ahí podéis encontrar nuestra web donde aparecen todas las cosas que hacemos. También en Twitter, en Instagram y en Facebook tenemos, ¿de acuerdo? Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero si ponéis Fundación Juan Metires Roncalli, os aparecemos nosotros. Y luego también os quería comentar, que seguro que ya lo sabéis, que nosotros también tenemos un grupo de locutores con discapacidad que son los responsables de desarrollar todos los programas de Radio Roncalli. Entonces, a través de estas entrevistas, ayer ya os pudieron seguir por redes, así que yo os invito, por una parte, a seguirnos y por otra parte a conocer de cerca la entidad y todos los proyectos que desarrollamos. Carmen, muchísimas gracias por participar en el programa y acercarnos esta iniciativa. Un abrazo. Vale, muchísimas gracias a todos, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte para todos. Vale. Chao. Four white buttons and two joysticks. Neo Geo, Neo Geo. Cool red cab and a name that sticks. Neo Geo, Neo Geo. Four white buttons and two joysticks. Neo Geo, Neo Geo. Cool red cab and a name that sticks. No one quite did duty fighters like you did. No one quite did running gunning like you did. No one quite did puzzle bobble like you did. Allah was of my four slot model. Cause I played that cat 4 hours on end. To the point where that thing was my only friend. With a heavy machine gun in my hand, I beat Mass Dog over and over again. 32 bits of endless fun. You're a 1990 revolution. You're ahead in the game. You are the best. You're the SNK, king of MVS. You're an attractive machine in a pretty red dress. When I'm playing as my, I wanna give you a kiss. Forget Chun-Li. When the G-Ren you reach, I'll knock you out with those big ninja beats. I'm the Samurai Showdown Digital God. When you're playing against me, my ninja dog. I'm like Cal Ford, my cool blonde hair. But I don't have a ninja dog, I have a ninja chair. Neo, Neo, Neo. Neo Geo. Four white buttons and two joysticks. Neo Geo, Neo Geo. Cool red cabin and name that shit. Neo Geo, Neo Geo. Four white buttons and two joysticks. Neo Geo, Neo Geo. Cool red cabin and name that shit. Okay, so we all know that the Neo Geo MVS arcade cabinet is the best thing to ever exist on the planet. That's obvious. If you were born, then you know that. If you don't know that, then you're... ¿Cómo está yendo hasta la fecha Game On? Uf, Gonzalo, es que ahora, después de escuchar a Carmen, yo he aprendido tanto que es que no sé, me has pillado así un poco despistada. Es que esto de mirar los móviles no puede ser. Pues ya estoy aquí contigo. Mira, Carmen me parece que ha expuesto muy bien cómo puede ayudar los videojuegos. Y yo creo que, como está yendo las exposiciones, muy bien, porque todo el mundo puede venir. O sea, habéis visto que es que yo encuentro público mayor, pequeño, mediano, chicos, chicas. O sea, viene todo el mundo y está yendo francamente divertido. Lo más bonito, lo más satisfactorio de estar allí es ver que, aunque la gente sabe que está en una exposición, está pasando un rato muy bueno con sus amigos, con su familia, solo si quiere, con su pareja, hoy que es el Día de los Enamorados. O sea, quien quiera puede venir y la verdad le invitamos porque es una exposición muy especial. Dime. ¿Subrayáis el uso responsable de los videojuegos? ¿Por qué? Pues mira, porque es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que generar un contenido educativo y concienciar también a todo el mundo de que son buenos, hay hábitos buenos del uso del videojuego. Es cierto que todo, pues al final, es según cómo estés. O sea, uno no puede encerrarse, como decíamos antes, o venir solo a la exposición y jugar a uno, sino que se trata también, pues, de aprender unos de otros, de jugar en equipo. También hay una parte de multijuego, por cierto, en la exposición, que puede venir chavales que tengan mayores de 16, porque todos tienen el PIG, que es el código que tienen que tener para saber a qué edades se puede jugar a ese videojuego. Y la verdad que, bueno, pues que al final lo que subrayamos es eso, la responsabilidad y también el entorno cultural y educativo que hay en la exposición. Cuéntanos anécdotas que hayan sucedido en la exposición. Bueno, anécdotas, pues es que hay un montón. Fijaros que el otro día, ¿sabes lo que pillé? Un grupo de chicos que venían a una despedida de soltero. ¿Qué os parece? ¡Qué planazo! ¿Eh? ¿Has visto? ¿Sí? Nunca se nos hubiera ocurrido. Bueno, pues invitaban a su amigo que se casaba a visitar la exposición. Luego también es muy divertido ver eso, cómo vienen los abuelos, los padres y los hijos y se ponen a jugar todos a un mismo juego y se lo pasan muy bien. Otra cosa que también me llamó la atención, fijaros, de ayer, que la verdad, pensando que venía a la radio, pasé un poquito por la sala y de repente vi a un señor que leía muchísimo las cartelas, ¿no? Y venga a leer, y venga a leer. No jugaba tanto, sino que se interesaba. Y me acerqué y digo, mire, nada, perdone, ¿cómo ha conocido usted la exposición? Y me dice, pues por la radio. Digo, ah, mira, soy conductor de autobús de Madrid a Soria y cuando llego a Plaza de Castilla, como tenemos aquí el intercambiador, aprovecho y miro qué cosas se pueden hacer. Y el otro día escuché en la radio que teníais esta exposición y estoy aprovechando el turno que tengo de descanso, porque luego tenía que ir a Soria otra vez, para ver esta exposición y se la estoy tuiteando y se la estoy pasando a todos mis amigos por WhatsApp porque me está encantando. O sea que fijaros, y luego gente también de otros países, ha venido gente de Dubái. Es muy curioso porque mucha gente que va a hacer, como Plaza de Castilla es muy céntrico, pues que va a hacer un viaje o que tiene unas horas en Madrid porque tiene que coger otro vuelo, pues nos ha pasado que entra en la exposición y dice, bueno, es que tengo en realidad pues 4 horas, tampoco me da tiempo a ver mucho. Entonces, mira, he pensado que estoy aquí en la exposición, lo visito y ha venido gente de París, de, ya os digo, de Dubái, que a mí me sorprendió, de Colombia, un chico que hacía fotos y yo, bueno, dice, es que vengo, pues simplemente había dejado en taquilla toda la maleta y vengo con la mochila para hacer fotos y estoy aquí en la exposición 2 o 3 horas porque no me da tiempo a más, pero que es una opción que se plantea mucha gente que viene desde Barajas. ¿La gente lee los carteles o solo van a jugar? Pues mira, quien lee los carteles tiene premio. ¿Vale? Eso, soplárselo a quien venga de vuestros compañeros o compañeras que digáis, si lees, María a lo mejor luego te hace una pregunta y tiene premio, porque hay mucha información y además se entiende mejor la historia del videojuego si lees. Luego es verdad que, por supuesto, que se puede jugar y se puede entretener uno en lo que le guste de la bailar o de la simulación o lo que quieras, pero si lees, entiendes por qué hemos hecho esta exposición. ¿Crees que falta algo en Arreón? Game On, ¿le falta algo? Pues mira, es tan grande y tiene tantas cosas, pero yo creo que haría, fijaros, un concurso de preguntas y respuestas que pudiéramos hacer online o un concurso de que la gente pusiera una foto en Instagram o en redes sociales de qué otras máquinas, entre comillas, máquinas o videojuegos tienen en casa. Eso a lo mejor nos haría también que la gente tuviera un feedback, ¿no? Porque mucha gente viene y se queda fascinado de lo que hay. pero también para hacerles partícipes, pues hemos puesto al final de la exposición todas las redes sociales de la Fundación Canal para que puedan enviar lo que quieran, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que la gente puede interactuar después de haber visto la exposición. Lo que falta aquí es conectar en segundos con uno de los personajes más conocidos de la historia de los videojuegos. Vamos con Super Mario. Sin duda, uno de los personajes más conocidos del mundo de videojuegos es Super Mario Bros., en cual le tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Super Mario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí terminando de arreglar algunas cosillas, que tengo aquí un fregadero que echa agua. ¿Que eres fontanero? ¿Cómo? Que si eres fontanero. Bueno, claro, no solo soy fontanero, soy el fontanero más famoso de los últimos 40 o 50 años. ¿De dónde eres? Hombre, todo el mundo sabe que yo soy de Italia. Bueno, mi hermano y yo somos de Italia. Bueno, te voy a decir la verdad. En realidad somos de un pueblo pequeñito de Cuenca. Lo que pasa es que siempre hemos pensado que diciendo que somos de Italia, pues íbamos a conseguir más trabajo, porque, ¿sabes? Lo que viene de fuera y demás, pues llama la atención, la novedad y eso. ¿Cuántos años tienes? Bueno, eso es una pregunta muy comprometida. Estoy a punto ahora de cumplir, la verdad, tantos, ¿sabes? A ver, que tengo muchos fans en Instagram y no les puedo mentir. ¿Cómo era tu vida antes de ser Super Mario Bros? Bueno, pues mira, mi hermano Luigi y yo sí, vivíamos tranquilamente en el pueblo, pues nos dedicábamos ahí a hacer las chapuzas de la gente, ahí tirando, íbamos a la plaza, a la feria, bueno, normal. Y hubo un momento que dijimos, mira, tenemos que salir de aquí, tenemos que hacernos grandes y famosos. Así que nos dejamos bigote, bueno, yo me dejé bigote, pero mi hermano no le sale, así que le corté unos cuantos pelos de mi bigote y se los pegué. Y nos fuimos a ir por el mundo. Íbamos con una furgoneta diciendo que íbamos de fuera, que no sé qué, que no sé cuánto. Luego ya nos llamaron para lo de videojuegos. No teníamos muy claro eso de meternos por las tuberías, porque está muy bien lo de la seta, que te hace grande y todo eso, pero luego que si viene el cocodrilo que te muerde, que viene el otro, las bolas de fuego, esa parte no lo teníamos muy clara y yo creo que no estaba claramente puesta en el contrato. Pero mira, al final estamos aquí, estamos bien, hemos triunfado. Ya nos dedicamos a sentarnos a ver en la televisión cómo triunfan los demás. Sí. ¿Probaste otra profesión antes? Uy, bueno, claro que sí. Antes de ser fontanero, nosotros, mira, hemos sido carpinteros durante un tiempo, estuvimos pegando carteles, barríamos la calle del pueblo. Un tiempo que intentamos montar un bar allí también en el pueblo, un bar con karaoke, pero la gente no venía y entonces tampoco siguió adelante. Mi hermano en un momento dado dijo que quería ser youtuber, pero que claro, en aquella época pues no había ni YouTube ni internet ni nada. Entonces claro, el hombre con una cámara de vídeo y claro, se iba enseñando a la gente, pero la gente no quería verlo y bueno, aquello no funcionó. Y bueno, pues eso hasta que al final pues la fontanería y bueno, lo del videojuego, que mira, nosotros nunca habíamos ido de videojuego hasta que empezamos a trabajar ahí. ¿Cómo te ofrecieron en 1981 un papel secundario junto a Donkey Kong? Es que esas cosas hay que hablarlas claramente, porque en realidad el gorila y yo siempre hemos rivalizado. Y a mí me habían dicho que yo iba a ser protagonista, y luego resulta que el otro estaba también ahí. Y estábamos ahí a ver quién es mejor, que si me contratan más a mí, que si juegan más conmigo, que si no sé qué, y demás. Y es que al final el otro es un mono. Donkey Kong, ¿qué tiene que hacer? ¿Tirar plátano? Pues mucho más difícil lo que haremos nosotros. Tenemos que liberar a la princesa, que enfrentarnos a Wario, que vamos, tenemos que pasar por miles de mundos, por arriba, por abajo, saltar. ¿Tú sabes lo de golpe en la cabeza que me doy yo para ver si sale una seta o no sale una seta con las piedras? Que yo ahora que ya me he retirado voy saltando y me doy con los alféizares de las ventanas en la cabeza y me hago daño. ¿Sabes? No llevamos la gorra que llevamos, no llevamos la gorra porque sí. Llevamos la gorra porque está colchada. Lleva un cojín por dentro para no hacernos daño. En 1983, Nintendo decide hacer una hacerte un protagonista en tu primera aventura. ¿Cómo fue esto? Fue un alegrón porque nosotros estábamos sentados en casa viendo una película que estaba poniendo en la 1 y mira, y nos llamó por teléfono Nintendo que si un protagonista, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ya te digo, tampoco explicaron todas las partes porque aquí nadie habló ni de bola de fuego, ni de plantas que escupen, ni de cocodrilo, ni de nada así. Pero bueno, luego esas partes pues se fueron descubriendo y ya para aquella época nosotros ya teníamos un manager y ya que las cosas eran mucho más fáciles. Así que bueno, un éxito, un alegrón. Vamos, o sea, mi madre lo contenta que se puso. ¿Cómo está tu relación con tu hermano Luigi? ¿Mi relación con mi hermano Luigi? A ver, pues al principio muy bien, porque estábamos los dos juntos en todas partes, íbamos a todos lados, pero claro, luego surgen las envidias. Yo me llamo Mario, y él se llama Luigi Mario, y claro, aquí ya él empezaba a decir por qué yo no me llamo Luigi, y tú Mario, y por qué el juego se llama Mario Bros, y no Mario y Luigi. Yo decía, si es que es el apellido nuestro, Mario Bros, los hermanos Mario, porque no se llama, apellidamos Mario. Pero no, Luigi todo el rato que sí para acá, que sí para allá. Entonces, los primeros años los videojuegos bien, pero luego ya empezó que se discutí cada vez que íbamos. Bueno, no sé si te has fijado que ya en lo último que ha pasado es que hicimos el videojuego este en el que íbamos corriendo con los coches y nos tirábamos cosas a la cabeza. Eso no es una cosa que nos hayamos inventado, eso es que nos pasaba todos los días por la calle. Íbamos andando por la calle y nos íbamos tirando cosas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un videojuego con esto también. Así que bueno, y luego ya ahí nos reconciliamos un poco más, porque ya que yo fui un éxito también, y él tenía su oportunidad de ser un poco protagonista y no sé qué, tal cual. No le gusta nunca que las cosas se llamen Mario, que yo hubiera preferido que se llamara Luigi, o yo qué sé, o cualquier otra cosa, o Madonna, vete tú a saber, pero bueno, ahí va, mejor. ¿De qué personajes estás harto ya? ¿Cómo? ¿De qué personajes estás harto ya? ¿Cuándo? ¿Ahora? A ver, espera, que creo que no entendió la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿En los videojuegos de qué personajes estás harto ya? Bueno, en los videojuegos... Yo es que soy... Te voy a decir la verdad, yo nunca he jugado a los videojuegos, ¿eh? Yo hacía los papeles, hacía las cosas que me decían, tú ponte aquí, ponte allá y tal, pero yo nunca he jugado ni a los videojuegos, ni me he subido en un car, ni nada de eso. Yo a mí estas cosas no me gustan. Yo soy más de ir al parque a la bicicleta y a los columpios. Pero yo, bueno, pues lo hago porque, o sea, yo, bueno, hago mi trabajo, pero luego no me gusta a mí. ¿Te gustaría formar parte de otros videojuegos? Bueno, sí. Esto ya lo he intentado hablar ya muchas veces. Yo he querido ser el príncipe de Zelda, pero no me han dejado. Luego dije, bueno, ¿y si me meto en Sonic? Intenté, digo, bueno, a ver si me voy con Sonic y corremos ahí los dos y tal. En Street Fighter hice una audición para Street Fighter, pero tampoco me cogieron. Y ya, bueno, pues mira, ya llegó un momento que dije, bueno, pues mira, lo mío es lo mío y ya está, y voy a hacerlo lo más grande posible. Estuve pensando si podía salir en el Sing Star hace tiempo ya, pero bueno, tampoco, no tengo yo voz para cantar muchas más cosas. Así que ahí, ya me quedo contento yo con lo mío y listo. Además, los videojuegos de ahora, yo es que yo no los entiendo tampoco. Que la gente está muy definida. Parecen personas de verdad. Nosotros éramos personajes con sus píxeles, con sus cosas, cuadraditos. Pero bueno, ahora es una cosa que... Eso es una película, vamos. ¿Cuál será tu próxima aventura? Uy, ¿mi próxima aventura? Pues mira... Verá, estamos pensando hacer... Mario Bros. Escape del geriátrico. Porque ya Luigi y Mario ya estamos muy mayores y hemos pensado, pues ya estamos aquí en la residencia de ancianos y no sé qué, pues hacemos una aventura de ancianos. Y vamos con el bastón y demás, pues como estamos todos los días. Pues igual que cada aventura ha sido así, nuestra vida, contada así, en videojuegos. Algún día te veremos sin bigote. Uy, sin bigote. bigote, vamos, hecho es imposible. Es que yo ya, el bigote yo ya no es una cosa que me crezca, es una cosa que siempre, que es que mi labio superior es así, ya es marrón, se me ha inflado y es marrón. Yo, por más que me afeite, aunque intente afeitarme, igual, se me queda igual, exactamente igual. Así que no, no me va a ser imposible. Que no saben los jugadores y oyentes sobre ti. ¿Qué te gustaría decirles? Mira, me gustaría decirles sobre todo que estudien y se dejen de tanta tontería con las maquinitas. Que mucha maquinita, pero lo que tienen que hacer es estudiar. Que luego el día de mañana, ¿qué van a hacer? ¿Jugar a las maquinitas todo el día? Pues no, trabajar. Así que, igual que trabajaba yo en la fontanería con mi hermano, que estudien una profesión, hombre ya. Super Mario, gracias por atenderos entre pantalla y pantalla y seguiremos jugando contigo y dirigiéndote donde ir a cada videojuego. Un abrazo. Oye, muchas gracias. Un super abrazo para todos vosotros en el super programa. Vale. Venga, hasta luego. Gracias. Y cuidado. Carismático, de noble corazón, es el héroe destinado del gran reino champiñón. Sujeto amable, con determinación admirable, dirigiéndose a la acción. No hay barrera que lo pare, ante cualquier deber, de ningún modo va a ceder. Problemas que surjan estará dispuesto a resolver. Envuelto de valentía, no peligro sobrepasa. Por su princesa y su gente, con todo el mal acaba. Cuando Bowser aparezca esparciendo vasta malicia, Mario no retrocede y poniendo en riesgo su vida. Volará toda vileza, exhibiendo enorme destreza contra el enemigo que sea. Vacilar este pelea hasta rescatar a Beast de la temible cara. El monstruo impetuoso luchará en cada etapa. Pierde la esperanza, si cae se levanta. Entregando su voluntad, la gran dificultad repasa. Afrontando sin miedo, el reto no descansa. Continúa combatiendo, bajando la amenaza. Nunca se den el duelo, en cualquier circunstancia. Super Mario sigue en juego hasta completar su hazaña. Afrontando sin miedo, el reto no descansa. Y hasta aquí ha llegado la edición 110 de Échale Papas, sí, en Radio Almenara. Javi, ¿qué te parece? Muy bien, muy cachondo. ¿A que sí? Muy divertido. ¿Le vas a dar al Super Mario en cuanto llegues a casa? ¿Qué? No, porque no. A la consola, no de no, sentido físico. No, porque he quedado con Anuar y con Macarena. Luego quiero hablar. No, ya puedes. Quedan 30 segundos. ¿Qué? ¿Es ahora o ya hasta el próximo programa? Ahora. Hasta el próximo programa. Que a mí me ha gustado mucho Mario. Que cuando llegue a casa sí que no tengo el Super Mario. No nos ha dado tiempo, pero María se ha tenido que ir, así que nos despedimos desde la distancia porque se tiene que volver trabajar. A Game On. Tiene que trabajar. Y agradecerle que haya sacado un cachito para estar aquí en este programa. ¿Alguna cosita más o chao? Chao. Pues adiós. Muchas gracias. Hasta el próximo. Chao. Venga, a ti Gonzalo por venir, ¿eh? A ti, Mario. Enojando la amenaza, nunca se den el duelo. En cualquier circunstancia, Mario sigue en juego hasta completar su hazaña. Exprimiendo al máximo sus aptitudes formidables, decidido luchará en el último combate. Para salvar a la princesa mostrará inmensa cara. No cesará hasta salir victorioso de la ardua batalla. Aunque sea difícil, el desafío permanece. Sin temor, pues hallará la manera de hacerle frente. Ser humilde y bondadoso, comenzando la odisea. Parte rumbo nuevamente a derrocar el mal que acecha. Afrontando sin miedo, el reto no descansa. Continúa combatiendo, bajando la amenaza. Nunca se den el duelo, en cualquier circunstancia. Super Mario sigue en juego hasta completar su hazaña. Afrontando sin miedo, el reto no descansa. Continúa combatiendo, bajando la amenaza. Nunca se den el duelo, en cualquier circunstancia. Super Mario sigue en juego hasta completar su hazaña. Así que dice usted que ha escuchado a Cupido, al pirata Alfredo, al Caganer e incluso a Papá Cruel, el hermano enfadado de Papá Noel. Sí, así es, en Échale Papas, un programa de Radio Almenara. ¿Y cuándo dice que es el programa? Todos los viernes a las 12.